Es momento de conocer a nuestro invitado. Empecé con la lista después de su primer intento. Una lista de todas las cosas maravillosas que hay en el mundo. Todo por lo que vale la pena vivir. Bien, amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus medios digitales, nuestra página web, por supuesto, y ahora nuestras plataformas digitales a través de nuestro Facebook Live, Facebook Watch y todos los medios digitales por los que ahora transmitimos también, conectándonos siempre con nuestro público y contándoles las actividades que se realizan en nuestro país en general, en la ciudad de Quito, en Guayaquil y en todo nuestro país, hablando netamente de lo que es la gestión cultural y quienes hacen arte, cultura y están buscando precisamente sacarle a la gente de ese conflicto que vivimos actualmente en diferentes ámbitos y uno de esos, por supuesto, que es el entretenimiento para salir de la problemática del coronavirus. Estamos en contacto, vamos a hablar a propósito de lo que es una obra interesante que nos han compartido y que hemos conocido, hemos leído también de lo que es Puras Cosas Maravillosas. ¿Quién realiza esto? Roberto Manrique, desde la ciudad de Guayaquil, que nos acompaña, tiene una larga trayectoria, una vasta trayectoria en nuestro país y ahora sobre todo a nivel internacional. Eso es un orgullo para nosotros siempre destacar ese trabajo tricolor ecuatoriano. Y ahora Roberto viene con esta propuesta que les decíamos, Puras Cosas Maravillosas. Vamos a ir dialogando, contándole al público de esta obra y por supuesto arrancar contándoles. Roberto nació el 23 de abril de 1979, sus padres Javier Manrique y Clemencia Miranda. Participó en varias novelas ecuatorianas, por supuesto, y también en lo último que le tuvimos es en Sin Senos No Hay Paraíso, haciendo el papel de Santiago, con actrices, con actores de primer nivel, como decíamos, de Latinoamérica y del mundo. No queremos hablar más, queremos darle el paso a usted para que nos comente cómo nace esta idea, esta obra que busca sacarle al público una sonrisa, levantar el ánimo totalmente de nuestro público y que llega con Puras Cosas Maravillosas. Bienvenido a la Casa de la Cultura. Buenos días. Muchas gracias. Buenos días. En efecto, eso que describes, ese deseo de sacar una sonrisa, es la motivación original al tomar la decisión de hacer que Puras Cosas Maravillosas, en efecto, llegue a mi vida y sea una obra que yo decidí compartir. Esto previo a la pandemia, estoy hablando en Colombia el año pasado, donde hice temporada, luego en Guayaquil, Quito, Loja, Santo Domingo, regresamos a Guayaquil. Y todo eso lo experimenté realmente convencido de que Puras Cosas Maravillosas era el texto que yo estaba esperando durante muchos años. Realmente tiene un llamado a la acción tan necesario. Es decir, no solo saca sonrisas, sino que realmente las personas que ven la obra terminan con una determinación muy particular, muy sólida, de empezar su propia lista de Puras Cosas Maravillosas. Es decir, de verdad darle un espacio en el enfoque diario de apreciar las cosas sencillas y gratas de la vida. Este era un mensaje que yo encontraba importante compartir previo a la pandemia y ahora, más que nunca, cuando me di cuenta que estábamos atravesando este momento y que yo estaba atravesando este momento con, como yo le digo, un as bajo la manga, como Puras Cosas Maravillosas, se intensificó esta sensación de privilegio que tengo al ser el canal que hace que la gente reciba un espectáculo que tiene un mensaje tan importante como este. Claro, y es un momento complicado, no podemos desconocerlo. A través de los medios de comunicación, por supuesto, se dan a diario estas noticias que complican nuestra mentalidad. Los psicólogos están actuando también en familias, en los niños, en los jóvenes, pero se busca a partir de acá, desde el arte, y usted forma parte de esto, por supuesto, sacarlo a la gente de ese letargo que nos lleva escuchar tantas noticias que en este momento son negativas a nivel del planeta, no solo en nuestro país y nosotros enfocados a nuestras ciudades, a Quito, a Guayaquil, a la costa, a Galápagos y todo nuestro país. Pero llega esto de Puras Cosas Maravillosas, ya que siempre decimos que los artistas están para eso, ¿no? Escuchábamos las versiones que se hacen ahora de Color Esperanza, por ejemplo, que se juntan los artistas y lo aplican ahora al tema de sobresalir del coronavirus. Escuchamos que Puras Cosas Maravillosas también hace eso, que lo aplica ahora usted y quienes realizan y quienes están en su equipo de trabajo, acoplarlo a la temática del virus y de cómo sobrellevar esta situación de una forma positiva. A ver, es muy particular la situación porque en realidad no tengo que cambiarle nada a la obra. Literal, no le cambio ni una sola palabra al espectáculo que hacía antes. Y es increíble lo pertinente que es. Por eso digamos que me sobrecogió y me sorprendió tanto lo afortunado de tener un mensaje listo y preparado conmigo para ser compartido en este momento y que a la vez es tan, tan, tan apropiado. Es un mensaje que era extremadamente, insisto, necesario previo a esta situación, lo sigue siendo en este momento, y pues espero que no tanto, que no lo sea tanto luego de la cuarentena. Espero que sí salgamos un poco más conectados con una capacidad de apreciar tantas cosas que antes las dábamos por sentadas, ¿no? Sí creo que es uno de los efectos de lo que estamos viviendo, el apreciar mucho cosas que antes simplemente las considerábamos como parte del día a día y que no las valorábamos realmente. Y puras cosas maravillosas es eso. Es la historia de un niño que empieza a hacer una lista de puras cosas maravillosas porque quiere inspirar a su madre, que tiene depresión y tendencias suicidas, a que no cometa ese acto. Y para eso le da una lista de todas las razones por las cuales vale la pena vivir. Perfecto. Hablábamos de su equipo de trabajo y decimos que esta obra es interpretada por usted, por nuestro invitado Roberto Manrique, con dirección de Sebastián Sánchez y producción de Rosimari González. ¿Quién, cómo nació esta idea? ¿Cómo se formó? Porque es una obra que decíamos en el contexto general, nace de Duncan Maximilian y Johnny Donahoy. Rosimar González, el 2018, que es amiga mía, me llama y me dice: Robert, estoy en México, vi una obra que me encantó, que quiero producir, siento que eres tú el actor, siento que esta obra es para ti. Y yo le digo: Rosimar, yo acabo de regresar a la tele con Sin Senos, Ciudad y Paraíso, después como de 3 años que me di en no hacer televisión y de hacer mucho teatro. Yo no le puedo decir a mi manager otra vez: no, ¿sabes qué? No es mi prioridad el trabajo contigo, me quiero ir a hacer teatro otra vez. Sería ya un poco descarado de mi parte después de que acabo de pasar por esa etapa. Así que tristemente me toca decirte que no. Pero mándame el texto igual, yo lo leo y pues para así por lo menos me entero de qué me pierdo. Y me mandó el texto en ese instante lo leí en el celular, me acuerdo, estaba en el carro, y ese instante la volví y le dije: Rosimar, olvida todo lo que te acabo de decir, quiero hacer la obra, es más, quiero asociarme contigo, y es más, no solo la quiero producir en Ecuador, quiero producirla en Colombia también. Ese es el texto que he estado esperando muchos años. Ya. Así fue como surgió. Y nace, como usted dice, ¿no? Es una idea que se vuelve actual y que puede surgir en cualquier nuevo momento, porque siempre va a ser interesante darle al público esa sonrisa, ese toque diferente, Roberto, y usted nos cuenta cómo nace como historia y como fundamento principal esta obra. Exactamente. Esto surge de un cuento corto que escribió, me parece, Johnny Donahue, y que junto a Duncan Macmillan lo terminan desarrollando con unos ejercicios de improvisación en una obra larga. Esta obra se escribió en Inglaterra, se ha presentado en muchos países, en España, México, Miami, Panamá, Argentina, Chile y de Europa varios que no recuerdo. Entonces ya ha tenido su recorrido. Realmente, realmente cuando Rosimar dio con ella, creo que fui muy afortunado, porque sin duda esta obra está como empezando a regarse por ahí y los derechos pues limitan un poco la experiencia. De hecho, para poder hacer esta función, pues tenemos la venia y hacemos el pago correspondiente a la agencia en Inglaterra, porque a pesar de ser por Zoom y no ser un teatro convencional, igual hay que respetar los derechos. Tiene derecho. Y el proceso que eso implica. Perfecto. Uh-huh. Le contamos a nuestro público, esta obra se presentó el sábado 16 de mayo, sábado 23, y va a terminar también el 30 de mayo. Tenemos opciones todavía para acompañar en esta obra importante, diferente, sacando una sonrisa, que el arte busca eso precisamente, sacarle una sonrisa, entretenerle a la gente. Ahora vemos que todo el mundo en el planeta decimos quédate en casa y le damos esas opciones, ¿no? La música, el teatro, la danza, las novelas y todo para que el público permanezca en su casa y de esa forma se cuide en Ecuador y en el planeta. Hablemos de hacia quiénes van estos fondos, Roberto. La entrada tiene un costo de $10 y va a la fundación, a través de esta plataforma de Zoom, Sor Dominga Boca. Hablemos un poco de estas personas que realizan este trabajo fundamental y que usted, por supuesto, invita al público para que estos recursos lleguen a estas personas. Por supuesto, la Fundación Sor Dominga Boca es un albergue en la ciudad de Guayaquil para niñas cuyos derechos han sido vulnerados. Yo conozco de cerca el trabajo de la Fundación e incluso a las niñas porque mi mamá es voluntaria. Y hace unas semanas mi mamá nos reunió a los hijos, y bueno, de manera virtual, y nos contó que la Fundación estaba pasando por un momento muy difícil. y nos pidió que buscáramos formas de ayudar a la fundación. Entonces, mi hermana por ahí dio una charla a beneficio, Gustavo y de otras maneras más estratégicas financieras, y esta fue mi respuesta, esta fue mi manera de aportar. Realmente hacen un trabajo fantástico con las niñas, encargándose pues del 100% del manejo de sus vidas, por así decirlo, ¿no? Viven en esta casa en el centro que conozco muy bien y se encargan de toda su educación, de sus terapias también, porque viniendo de situaciones tan dolorosas, pues obviamente hay una cuota importante de terapia y todo eso está en riesgo en este momento, ¿no? Todo lo que la fundación hace por las niñas está en riesgo porque esta situación ha impactado a todo el mundo y las fundaciones no son la excepción. Claro. Entonces, en efecto, disfrutar de esta experiencia teatral en Zoom es una manera de ayudar directamente a que estas niñas sigan teniendo todo lo necesario para que sus necesidades estén cubiertas. Perfecto, es una labor interesante, importante, y en estos momentos que, como destaca nuestro invitado Roberto Manrique, hay muchas personas que tienen complicaciones con el tema económico, eso las fundaciones no están exentas de esto, ¿no? Cuando la situación está normal, se dan aportes de diferentes empresas, de personalidades, pero en esta situación, todo el mundo, no porque no quiera hacerlo, sino porque también se siente afectado a través de su tema económico, del tema social y, por supuesto, precisamente por no poder continuar con esa productividad. Pues interesante lo que hemos hablado, de puras cosas maravillosas, del trabajo que se está haciendo, de la fundación, a quienes va dirigido, a quienes van a recibir este porcentaje, este tema de lo económico, de lo que va a ser el costo de la entrada de vía Zoom, porque es como ir al teatro, como ir a ver una película, y el pago se lo realiza para disfrutar a través de lo que es esta plataforma que todos lo usamos ahora, que es el Zoom. Roberto, ¿cómo está usted actualmente? Y hablemos una parte también, unos minutos que usted nos regale para comentar sobre su carrera. ¿Qué hace actualmente Roberto Manrique? También desde casa, por supuesto, cuidándose y protegiéndose. Eso es correcto. Yo estoy en Guayaquil. Estoy en un hotel. Yo estoy en una etapa nómada de mi vida. Un poco sin querer, así se ha dado. No es que dije, voy a estar sin casa un año, pero así se ha dado. El año pasado cerré mi apartamento en Bogotá y me vine a hacer la gira de justamente puras cosas maravillosas. Por cierto, vayan preparando un esfero, una pluma, porque ya en un ratito les dejaré el WhatsApp antes de despedirme para que sepan dónde conseguir las entradas. Y me vine a Ecuador unos meses a hacer gira de mi obra de teatro. Y tenía planeado regresar a Colombia a seguir grabando la próxima temporada de mi serie, pero esos planes cambiaron, ya no hubo siguiente temporada, y empecé a hacer unos planes que no implicaban establecerme en ningún lugar. Hice mi viaje de Juntos por la Tierra por Latinoamérica, me fui a la India, salió un proyecto en Los Ángeles, un cortometraje en España, y así a mí la pandemia y la cuarentena me agarran literal nómada. Así que estoy en un hotel desde hace 60 y pico días en la ciudad de Guayaquil. Y desde aquí, pues estoy aprovechando en la mayor medida de lo posible este tiempo de reconexión, de reencuentro conmigo mismo y de reinvención, ¿no? Por mi lado, se demora la industria en reactivarse. Mi negocio, por así decirlo, de la actuación, no es algo que es algo que está muy impactado, bien sea con teatro o televisión. Así que literal, yo desde aquí estoy desarrollando nuevos planes y nuevas actividades, pensando de qué manera puedo aportar y cómo también yo puedo reinventarme mi propia vida profesional. Claro. ¿Cómo pasó esa grabación de esa novela que decíamos de Sin Senos y Hay Paraíso, que fue una de las que más impacto causó en los últimos tiempos? Ahora se la disfruta a través de las plataformas digitales, en el cable, por supuesto, con esta idea de quedarnos en casa y compartir usted con actrices de primer nivel, como decíamos, como Carmen Villalobos, Carolina Gaitán, Catherine Siachoc. Es un orgullo ecuatoriano que decíamos usted, Roberto, y que se busca que, por supuesto, más personas lleguen a ser partícipes de producciones internacionales. Eso fue genial, sí, sin duda. Fue una experiencia increíble desde todos los ámbitos, sin duda. Pocas veces, a ver, ser parte de una producción audiovisual que sea un fenómeno de la magnitud que lo es Sin Senos, Sí Hay Paraíso, es un gran privilegio. ¿no? Es digamos que realmente sé que es una experiencia excepcional. Y quién sabe si se repite en mi vida. Eso es realmente único, ¿no? Así que lo disfruté muchísimo, de principio a fin. Y sin duda, uno de los grandes regalos fue la gente. Fue, en efecto, Carmen, por ejemplo, que es un regalazo de la vida, es un ser increíble y que ahora es una gran amiga. Y también, en efecto, el hecho de poder darle vida a Santi, que es un personaje que además tiene mucha luz y fue muy querido por la gente, no todo el tiempo, porque tomó unas decisiones cuestionables también el personaje en más de una ocasión, pero que se ganó el corazón de la gente. Y eso fue muy bonito, eso fue muy grato y además me ha dado mucho a nivel de carrera. Por supuesto. Queremos agradecerle, hemos contado todo lo que tiene que ver con el monólogo Puras Cosas Maravillosas, la vida de Roberto Manrique a través de esta entrevista y nos hemos pasado también un poco hacia la actuación y cómo está Roberto en la actualidad, como decimos, desde la ciudad de Guayaquil, desde el confinamiento, como creo que la mayoría de personas estamos esperando siempre que esto termine muy pronto y que podamos volver a las actividades normales y en el caso de Roberto, por supuesto, a la actuación que es lo que más le ha maravillado y estas experiencias que esperamos que se repitan, que estén nuevas producciones internacionales, ¿por qué no? Cerrar nada más con su invitación para nuestros oyentes y nuestros amigos que están a través de nuestras plataformas virtuales observándonos también. Para esta obra que decimos tiene dos opciones más que usted las puede disfrutar. Hoy, sábado 23 de mayo y el próximo 30. Roberto, entonces, la pantalla y los micrófonos abiertos para que usted le realice la invitación al público y muchas gracias. Con mucho gusto, gracias a ti. Aquí estaba, de hecho, preparando el WhatsApp porque no me lo sé. Les mando un abrazo a todos mis amigos y los invito a que se conecten con Puras Cosas Maravillosas, este espectáculo teatral que realmente es una experiencia que los dejará con una determinación maravillosa y necesaria como es apreciar las cosas maravillosas de la vida. Los espero este sábado 30 de mayo a las 8 de la noche para conseguir su link privado para que puedan disfrutar de eso en sus pantallas. Manden un mensaje por WhatsApp al +52 55 75 49 70 94. 52 55 75 49 70 94. Y solo cierro diciéndoles que además, como realmente hemos querido que sea una gran experiencia que los llene de energía, tenemos fiesta. Luego de la obra tenemos after party con música en vivo y créanme, ya luego del estreno el 16 puedo dar por sentado, asegurarles, se prende la farra. Así que les recomiendo que se pongan la pinta y así en la comodidad de su casa, pero como si hubieran ido al teatro, disfruten Puras Cosas Maravillosas y la fiesta que viene luego. Los espero. Y así lo haremos disfrutando de Puras Cosas Maravillosas y metiéndonos en la cabeza más Puras Cosas Maravillosas junto a nuestro invitado a quien lo hemos tenido acá a través de la plataforma de Zoom en los medios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Roberto Manrique desde la ciudad de Guayaquil nos ha acompañado y nos ha dejado esta cordial invitación. Ya lo sabe, si usted se lo perdió el 16 y si se lo pierde el 23 de esta noche, tenemos el 30 de mayo también para que usted la pueda disfrutar a través de la plataforma de Zoom y con todos los detalles que nos ha dejado nuestro invitado. Roberto, desde acá, desde Quito, muchas gracias y le enviamos un fuerte abrazo, que pase muy bien, un saludo. Gracias a ti, un abrazo para ti y para todos, gracias. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.